Tal y como les avanzamos días atrás, el pasado lunes por la mañana, les comentamos que a lo largo de esa jornada, en la tarde-noche, iba a tener lugar, como así fue, por supuesto, la entrega, el acto de entrega de los premios, terceros premios académicos, Familias Valle y de Piña. Tuvo lugar ese acto en la sede de la Fundación MOVEX y en ese momento les decíamos que no podíamos desvelar, lógicamente, los ganadores. De hecho, ellos mismos tampoco, los estudiantes, sabían exactamente quién iba a ganar y quiénes iban a ser los protagonistas de los Accessit, por ejemplo, la modalidad de bachillerato que se iban a entregar. Iba a ser una sorpresa que se iba a desvelar en el propio acto, que ya hemos conocido, por supuesto, y que, por tanto, queríamos recordar durante los próximos minutos junto a uno de los responsables, propietarios y gerentes de lo que es el grupo de empresas Invercumbre. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a José Antonio Valle. Bienvenido, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días. Bueno, pues, y felices fiestas, por supuesto. Igualmente para todos. En unas jornadas que además ya se están convirtiendo en algo muy característico, ¿no? Ese acto es el tercer año ya en que celebrabais esta jornada festiva y de entrega de lo que ha sido esta tercera edición de vuestros premios. Así es. Sí que es verdad que lo hacemos coincidir con esta fiesta, hombre, que primero que es también como una especie de regalo y también es una fiesta muy entrañable por el tema de la familia y además que los críos son bastante jóvenes y los padres siempre los acompañan y es un acto muy bonito en el que, bueno, se intuye la Navidad y hay una cosa muy bonita allí. Es además un momento de encuentro entre los propios integrantes del jurado, las familias de esos candidatos y, bueno, pues por supuesto, representantes de lo que es el grupo de empresas Invercumbre y, bueno, pues de autoridades, representantes de colectivos de nuestra localidad. Todo ello tenía lugar el pasado lunes y, bueno, pues como decías además, para culminar el trabajo, la organización de unos premios que nada menos que reparten cada año una bolsa de 18.000 euros. Ahora vamos a precisar los ganadores en este caso. Si te parece, podemos comenzar por ahí. Es cierto que una de las categorías se quedaba desierta. Vamos a quedarnos con todos los detalles al respecto, si te parece. Sí, así es. El tema del posgrado, digamos, del ingresado, se ha quedado desierto. El jurado decidió dejarlo desierto por... yo creo que, según se lee el acta, es un poco de dejadez que ha habido por parte de las empresas presentadas en este sentido, ¿no? O falta de información, no lo sabemos muy bien. Pero sí que es verdad que se presentaron cuatro expedientes en esa categoría y el primer expediente no acompañaba la solicitud. La solicitud firmada por el interesado no aparecía. Por lo que el jurado decía que, claro, al no constar la voluntad expresa del mismo para participar en el premio, no podían meterlo en el premio, digamos. El segundo expediente aportaba únicamente la solicitud, pero no aportaba los méritos que había, digamos, los méritos académicos que había tenido esta persona para presentarse. Por lo tanto, tampoco podían valorar el tema de la calificación. El tercer candidato no presentaba el expediente académico tampoco, ni las certificaciones académicas en las que pudiera deducirse la calificación. El jurado, evidentemente, también decidió echarlo atrás. Y el cuarto expediente sí cumplía los requisitos decididos por la convocatoria, pero el jurado, según pone el acta, por una unanimidad, considera que los méritos presentados no alcanzan la puntuación exigible para que sea merecedor de este premio. Por lo tanto, Carlos, nosotros, la verdad es que triste por no haber podido entregar este premio. El año pasado, si lo recordáis, también se quedó desierto, pero hicimos otro tema con ese dinero y, bueno, se cambiaron las bases y la verdad es que un poco triste por el tema, por este sentido. Hay que señalar que Es cierto que, claro, cuando hablamos de estudiantes de bachillerato en esa modalidad, también se amplía algo más, evidentemente porque, bueno, pues hay mayor número también de estudiantes de bachillerato en nuestra Sí, pero localidad. de este que te estaba comentando, este es del, digamos, del fin de carrera, digamos. Sí, Este sí. es para el tema del posgrado. Sí, me refería a eso, que en cuanto a bachillerato hay más posibilidades, quizás hay mayor número de candidatos. Es cierto que en posgrado es menor y, bueno, también, por otra parte, deben, ¿no?, tener alguna relación con, de alguna manera, con trabajadores, algún familiar debe ser trabajador Sí, del algún. está un poco más limitado, pero, hombre, Sí, también está bastante abierto amplio. bastante, bastante amplio. O sea, no. Pues así que es verdad. Primero que está limitado porque todo. O sea, tiene que darse la casualidad que terminen X personas que están relacionadas con nosotros, ¿no? Pero yo creemos que está bastante abierto el campo. Así que es verdad que el de bachiller, evidentemente, cualquier niño que termine. O sea, ahí no hay Sin ninguna ningún problema. limitación. Ahí no hay ninguna limitación. Pero bueno, este sí está un poco más limitado también por el importe del premio. Es que son 12.000 euros. Vamos, creemos que es un importe bastante considerable, que en España pocas becas de ese tipo se dan. Y de todas formas, también lo habéis destacado en otras ocasiones, que en cuanto a ese requisito, sí que es más flexible, ¿no? Con que haya cierta relación y que de todas maneras en Ubrique, que más quien menos, pues tiene cierta relación con algunas de las empresas de Invercumbre a lo largo Así es. de toda su historia. Y bueno, pues tampoco ese óbice, sino que en este caso, y algo también lo habéis precisado, dejado muy claro desde el principio vosotros, que por parte de Invercumbre no queréis entrar en la labor del jurado y que, por tanto, os limitáis a trasladar las decisiones de ellos, ¿no? Correcto, nosotros ahí, ellos se reúnen y nosotros lo único que hacemos es darles la documentación que nos dejan los niños aquí, ellos se reúnen y cuando terminan nos hacen un acta y es más, nosotros no nos comunican en el mismo día, no sabemos ni quiénes son los premiados. Un poco después sí, porque tenemos que preparar la documentación, pero nosotros no, vamos, ellos son juez y parte, ahí no interviene ninguna de las partes nuestras. Pues en definitiva, sobre lo que es esta modalidad de mejor estudiante de posgrado, lo cierto es que, bueno, pues quedaba desierto por esos motivos. Hubo solo 4 candidaturas y por un motivo u otro, o bien, bueno, pues faltaban algunos de los requisitos que se precisaban, o no se llegaba a la puntuación exigida. Por tanto, ha quedado desierta esa categoría. Pero sí que, por ejemplo, podemos destacar los ganadores en cuanto a la categoría de bachillerato, ¿no? Sí, la categoría de bachillerato se presentaron, creo que fueron 15 niños. Y sí que es verdad que los dos ACESI, tengo entendido que los dos ACESI tenían una nota media de 9 y pico. Y el primer premio, digamos, tenía una nota media de 10. O sea que los expedientes eran impecables. Bastante. Sí, ahí no tenían ninguna pega. Y si quieres te digo los que ganaron, si te parece. Sí, sí. Mira, el primer premio fue para Ana Domínguez Calvente, que se dotó con 3.000 euros, y los dos ACESI de 1.500 a Mercedes Fernández Gómez y María Román Garcés. Fueron los tres premios que se dieron. Recordemos que esta modalidad, incluso desde lo que fue su origen, se llegó a aumentar, y no solo ya con el primer premio, sino que se le acompañan esos 12 accesit para también, ¿no?, tener pues ese reconocimiento y un importante premio, no solo con el ganador, sino con 2 de los destacados currículum también que se presenta, ¿no? Claro, nosotros en la primera convocatoria fueron 3.000 el primer premio y 1.000 los dos ACESI, y se subió el segundo año a 1.500 y 1.500. Pues ganadores, ganadoras en este caso, porque todas ellas eran mujeres, lo que además refleja, porque puede verse también incluso en las carreras universitarias, donde el mayor porcentaje de estudiantes son mujeres. Sí, sí. A día de hoy. Los expedientes que nos presentaron, la mayoría, no voy a decirlo, eran de niñas que venían súper preparadas. Los expedientes son, la verdad es que todos eran espectaculares. Sí que había algunos un poco más bajos, pero vamos, estamos hablando de notas medias de 8,5, 8,80, 8,90, o sea, que el expediente era muy bueno, la verdad. Cuando hablamos de los premios en general, además, vosotros, desde su origen, habéis puesto énfasis en que no solo, que evidentemente no es uno de los aspectos más contemplados, se valora lo que es el expediente académico, sino también, ¿no?, por ejemplo, cuando hablamos de la modalidad de posgrado, lo que son actividades en el ámbito social, de mejora en cuanto a la formación. Quizás muchos posibles candidatos no son conscientes, ¿no?, quizás no se atrevan, ¿no?, a dar ese paso y a presentar su candidatura, ¿no? Claro, es que nosotros, aparte, entendemos que, hombre, el trabajo que lleva a estudiar, y los que hemos estudiado lo sabemos, es considerable, pero también hay una parte humana que no debemos dejar atrás. Y entonces, cuando nosotros dijimos de hacer los premios, dijimos también de valorar esa parte humana, que no sea la típica máquina de estudio del niño, y que, bueno, y que si hay una parte humana, hay una participación en asociaciones o en ONG o en, yo sé, hay mil cosas donde pueden participar, que no tienen que ser, eso también hay que valorarlo también. Y de hecho las tres niñas que ganaron también tenían un montón de cosas que habían participado, que habían estado, algunas habían participado en temas de arte, en temas de, bueno, había muchas cosas que habían entrado. Entonces, yo creo que también es de valorar que no todo el tiempo ha sido estudio, que también ha dedicado parte de su capacidad, digamos, a ayudar también y a enriquecerse de otras cosas, ¿no? Pues recordamos, Ana Domínguez Calvente, la ganadora en esa modalidad de bachillerato. Nuestra enhorabuena, por supuesto, a ella y a toda su familia, y también para, evidentemente, dos grandísimos currículum y candidaturas, y premiadas con esos dos accesos, Mercedes Fernández Gómez y María Román Garcés, que supongo que las tres, bueno, pues, como además decías, son estas fiestas, todo un premio para esa trayectoria, ¿no?, estudiantil que están realizando, y bueno, imagino que contentísimas y muy satisfechas, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos, y aparte fue un acto muy bonito, hombre, y vinieron con su respectiva familia y demás, y la verdad es que estuvo muy bien, yo creo que sí. Además, supone un empuje, ¿no? Al margen de lo económico, un respaldo, un espaldarazo a esa labor que están realizando y para continuar con esos estudios, ¿no? Hombre, sobre todo el reconocimiento, ¿no? Ya te digo, lo he dicho antes, el reconocimiento a ese trabajo que tienen durante, no el año, porque, claro, el expediente es completo. Entonces, también es una manera de reconocérselo, ¿no? Y aparte, lo que tú dices, a darle un empuje a ellos y que empiecen, digamos, la carrera o lo que vayan a estudiar con más fuerza, digamos. Yo no quería terminar con esto sin darle las gracias al jurado, Carlos. Sí, sí. Y recordar a don Javier Cabeza de Vaca, que es decano del Colegio Economista de Cádiz, a don Juan Torrejón Chávez, profesor de la UCA y doctor en Historia, a don Pedro Galeana, médico de aquí de la localidad y muy, muy querido, por la verdad que yo creo que por todos los ubriqueños, doña Margarita Arena Virué, profesora de la Universidad de Pablo Lalle de Sevilla, y Ana Sarguero, notaria de aquí de Ubrique y ilustre colegio de Andalucía, ¿no? Recordarlos porque, hombre, ellos lo hacen sin ningún ánimo de lucro ni nada, lo hacen desinteresadamente totalmente, y la verdad es que hay que agradecérselo también. Además, personas que se han involucrado, ¿no?, en esta iniciativa desde el principio, si me equivoco, no sé si ha habido alguna variación, pero son personas que, al menos si no, llevan varios años ahí, sí. Bueno, pues como dices, ¿no?, de forma desinteresada, pues también echando sus horas, su esfuerzo para intentar bueno, ofrecer el mejor fallo posible, desde luego. Sí, la verdad es que sí. Cuando nosotros se lo propusimos a ellos, no hubo ningún tipo de reticencia al respecto, ¿eh? Todo lo contrario. Dijeron que veían una iniciativa muy bonita y demás, y que por ellos no quedaba, que ellos venían y, bueno, si tenían que echar las horas que fueran, pues lo echaban. Y la verdad es que la echan porque, claro, tienen que repasar los expedientes, cuando están muy igualados, tienen que mirar muy bien los matices y los detalles que hay para decantar uno por encima de otro. Bueno, en fin, hay una serie de temas que hacen ellos, que bueno, que lleva su tiempo y bueno, y el tiempo de todos nosotros, bueno, pues nos cuesta perderlo, ¿no? Y en este sentido ellos no consideran que lo pierden, sino que es una inversión. No sé, un, sí, para ellos, además, para lo que son los estudiantes, claro, claro. Una recompensa, y por tanto, bueno, pues están ahí para lo que es decidir, toda una responsabilidad, desde luego, el decidir cuáles son los mejores candidatos, las mejores candidaturas para estos premios, que son un espaldarazo para muchos jóvenes de nuestra localidad. José Antonio, que recuerdo cuando anunciábamos estos premios hace 3 años, hablamos de la intención vuestra, ¿no? De la continuidad, y ahí está, ¿no? Se han ido desarrollando y de cara al próximo año podemos contar con una cuarta edición. Sí. Si Dios quiere, sí. Nosotros ya te digo, hace 3 años, pero como si fuera ayer. Sí, sí. Han pasado súper rápido, la verdad. Y nosotros la intención es seguir manteniéndolo. La verdad es que no, en principio no se ha cambiado. Sí se pueden retocar a lo mejor algo las bases por ciertas cosas que, claro, como empezamos con de una manera y bueno, y los jueces nos han dicho, oye, esto hay que retocarlo aquí, esto hay que, para que vaya más el tiro más centrado, digamos, ¿no? El tema de lo que tienen que presentar y demás, pero en principio se van a mantener. Pues nosotros, que por supuesto seguiremos informando y animar, además, ya que estamos hablando de la culminación de lo que han sido estos terceros premios, animar a que se presenten, bueno, cuando se abran los respectivos plazos, a los estudiantes de nuestra localidad que se presenten en esos cuartos premios, que se lo crean. Evidentemente tienen que contar, ¿no?, con un currículum académico importante, que se esfuercen en ello, pero que, bueno, pues den ese paso. Lógicamente con los requisitos y con la seriedad que merecen unos premios cuya bolsa total nada menos que asciende a 18.000 euros. Correcto. Nosotros ya, este es el tercer año, creo que hemos superado ya los 40.000 euros en premio y, bueno, ya te digo, nosotros la intención es seguir con esto y apostar por el futuro de los jóvenes de nuestra localidad, que creemos que hay mucha cantera y, bueno, y también se lo merecen. Pues seguiremos informando al respecto. José Antonio Valle, uno de los propietarios y gerentes del grupo de empresas Invercumbre, y en este caso, bueno, pues portavoz de las familias Valle y de Piña durante estos minutos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y muchísimas gracias a vosotros, que siempre nos dejáis un huequecito por aquí para contar las cosas nuestras. Bueno, muchísimas gracias. Y por supuesto, feliz año para todos los integrantes del grupo de empresas Invercumbre, para todos los trabajadores, los responsables, vuestras familias, y enhorabuena también por este tipo de iniciativas. Pues muchísimas gracias igualmente, que tengamos una buena entrada de año y lo que nos queda de Navidad es que lo disfrutemos lo mayor posible con la familia. Gracias, un saludo. Venga, igualmente, Carlos, hasta luego.